Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición Casa Adentro del artista Nelson Villasís se inaugurará el próximo 10 de junio a las 18 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Se exhibirán obras de mediano y gran formato que muestran el espíritu revolucionario y contestatario de este artista. Sus ideas se plasman a través de imágenes que van en contra de los parámetros de la belleza establecidos por la sociedad. Este pintor utiliza mucho los símbolos y el diseño digital en sus obras. Internacionales. Caracas. El escritor colombiano Pablo Montoya es el ganador de la 19ª edición del Premio Venezolano de Novela Rómulo Gallegos 2015. Montoya señaló que se siente muy honrado por haber recibido el premio y estima que fue seleccionado por la originalidad del tema, que aborda en su novela Tríptico de la Infamia, la cual trata sobre la vida de tres pintores que se enfrentan a las grandes turbulencias provocadas por las guerras de religión y la conquista de América. Este escritor es profesor en la Universidad de Antioquia, en Colombia, y es autor de varios relatos, ensayos y novelas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.